Pues señoras y señores, que muy agradecido a todo el mundo que de alguna forma pues ha colaborado. Con esta selección musical que voy a presentarles ahora mismo. Normalmente, pues esto ya es como una tradición mía, personal. El día de San Valentín, el día de los enamorados, pues suelo hacer una selección musical. Y antes, pues, cuando era jovencito, más niño, pues lo hacía con cassette. Grababa de la radio músicas así, capullas, temas románticos, y los iba guardando y los iba regalando a las personas que apreciaban. Ahora, con esto de la tecnología, poco a poco pues he ido haciendo recopilaciones de este tipo de música, música romántica, música así como de apretón de baile, no de otros. Bueno, me explico. Que les quiero agradecer a todo el mundo pues esa participación tan enorme que ha habido con este tema. Son muchas las personas, aparte de los amigos que normalmente todos los años suelen colaborar con su tema preferido, con sus temas preferidos, pues en las redes sociales últimamente mis seguidores, mis contactos y también amigos de las redes sociales, pues están compartiendo sus gustos musicales con todo el resto de las personas, de los seres humanos que las escuchan. Pues que quería hacer este tema, esta cosa la quería hacer en directo, en mi emisora de radio, pero me es imposible por un fuerte catarrito que tengo, un dolor de garganta impresionante. Apenas puedo hablar porque la nariz la tengo trancada y sería imposible. Por eso mi agradecimiento ya, como te digo, por esta colaboración y por estos grandes temas que me han enviado para seleccionarlos, porque todos son grandes temas, muy buenos. Y nada más que un abrazo muy grande a todos, a todas, y feliz día de San Valentín. Suddenly I feel every time you are near. Like me, I long to be close to you. Give you a closer. Five stars fall down from the sky every time you walk by. Decided to create a dream come true. So they sprinkled moonlight in your hair, of golden starlight in your eyes of blue. To you.

dentro de mí suena en el aire ayer la oí. Y aunque tú estés lejos de aquí, sigues creciendo en mi jardín y sé rescatar toda tu piel. Puedo perderme en tus caricias y dicen que solo es mi magia.

ven, dulce como ayer, sin saber por el parque azul, tu humildad y tu vergüenza, tu más azul y tú. Thank you.

guess you don't know better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? Old dog kicked up. It's been